¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, buen día, Fede. Muy bien, gracias. Bueno, me imagino que, a ver, uno te viene siguiendo a través del Face, cómo vienen laburando. Digo, pero la expectativa de esta semana debe ser como muy fuerte. Bueno, sí, por suerte, la verdad que estoy muy contenta porque se ha acercado mucha gente a ayudar, que no lo esperaba. Las otras veces no se ha acercado a nadie y esta vez como que se ha comprometido más. Movimientos políticos, no importa quién se acerque en realidad, porque no vamos a ir con banderas políticas, vamos con una sola bandera, pero es importante que estos grupos que están haciendo cosas, cuando hay un evento como este, se acerquen a ayudar. Vos estuviste en la primera, vos recién lo decías. Yo recuerdo que con Anexo también estuvimos haciendo la cobertura. Fue poquita gente más allá de la expectativa. ¿Crees que esto que vos estás viviendo, digo, de que sentís de que hay un montón de personas de a pie, partidos políticos, organizaciones sociales, colegios? Recién me contabas que, ya lo vas a contar vos, que hay un cole que va a ir con todos los alumnos, va a ser también una pequeña marcha, intervenciones artísticas. Tiene que ver con la toma de conciencia por parte de la sociedad, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, Córdoba es la segunda provincia con más femicidios. Si no tomamos conciencia nosotros que vivimos acá, es la tercera marcha esta. No es la segunda, es la que cumple un año, es claro. Realmente la grande, la multitudinaria, sí. Que sí tuvimos nosotros en Villa Allende también. En el medio hubo una, en la que cumple hace un año sí tuvimos mucha gente en Villa Allende porque hubo un paro de colectivos, que eso ayuda a que no se fueran a Córdoba, y la segunda ya fueron muchos menos, pero de todas formas le hicimos. Uh-huh. Esta vez, sí, como vos dijiste, va a participar un colegio, el sexto año de un colegio, de un IPEM. No recuerdo ahora el número del IPEM, pero después seguramente van a estar descubriendo la nota, lo van a mencionar, con un profe de teatro, van a hacer intervenciones artísticas, van a venirse desde su cole caminando con los carteles. Sí, la verdad que yo me emociono porque significa que algo hemos logrado con las marchas. Si hay más participaciones, porque están tomando conciencia. Villa Allende tiene que tener su marcha porque nosotros tenemos femicidios que nos han dolido muchísimo al pueblo. Estoy muy contenta. Vos sabés que recién cuando vos mencionabas lo importante que va a ser para Córdoba, porque es una de las provincias que lamentablemente tiene estadísticas realmente elevadas, automáticamente me puse a pensar en eso que acabas de mencionar, ¿no? En ese mapa tremendo de los femicidios en Córdoba, Villa Allende ha tenido muchísimos casos. Recién fuera del aire lo repasábamos. Rosita Reynoso, que todavía nos sigue doliendo profundamente. El caso más reciente fue el de Celeste Montes, que es un femicidio que se lleva a cabo en Córdoba capital, pero que tiene que ver con una vecina de Villa Allende Parque. Recién recordabas el caso de Fernández Chegaray. ¿Qué ha pasado hace cuánto? No sé, casi 20 años. Pero que a los de nuestra generación nos dolió y mucho. Digo, tenemos una historia dura en la villa, ¿no? Sí, y también tomar conciencia de que la justicia tiene que ponerse de nuestro lado, porque también hubo un juicio hace poco. Sí. De esta chica de 16 años, de un caso que ocurrió hace 10 años en un motel aquí en Villa Allende. Su mamá es amiga mía y lo han sufrido mucho porque la resolución que dieron no es suficiente. La vida no se la van a devolver nunca. Y bueno, eso también es tomar conciencia sobre quién nos apoya, lo difícil que es que una persona que pasa por estas cosas después busque refugio en la justicia. Uh-huh. Y te dé vuelta a la cara, porque totalmente, es así. Totalmente. Demostrando que también en la justicia hay una estructura machista como hay en distintos estratos y esferas de la sociedad. Yo hoy repasaba el título del diario Página 12, que dice, es la edición impresa de hoy, dice: el mismo día, el mismo grito, el mismo lugar. Y me sorprendía con los números. Dice, después de 286 femicidios del año 2015 y 66 en lo que va del año, 350 prácticamente entre el 2015 y lo que va de este año, se vuelve a gritar ni una menos en las calles de la Argentina. Es mucho. Realmente son estadísticas, son números, ¿viste? Y uno está acostumbrado a ir dando números. pero tiene que ver con vidas que se han perdido todo este tiempo. Me imagino que ustedes, en el marco de organizar una marcha, leen estos números y los impulsa a meterle más ganas, ¿no? Por supuesto. El problema principal, más allá de las leyes, porque ahora es que Areti adhirió a la ley nacional, entre comillas adhirió, porque es un anuncio, hay que adherir. Más allá de las leyes que puedan acompañar, es la concientización del pueblo, del vecino, de todas las personas sobre los casos, porque el problema principal es la carátula que le ponen a las cosas. O sea, si una mujer está siendo agredida, si una mujer está siendo violentada, no importa si verbalmente, físicamente, hay que involucrarse, porque a veces las mujeres no saben salir de ese lugar, no saben a dónde buscar ayuda. Por eso también hay que remarcar que está el número 144 de la ayuda a la mujer, que pueden llamar, cualquier persona puede llamar, no solamente la víctima. Las denuncias pueden ser de un vecino, de un conocido, del que sea, que se comprometa, perdón, que se comprometan a participar y a defender. Porque le puede pasar a cualquiera. Totalmente, totalmente. Y me quedo con algo, recién la escuchábamos a Alejandra Vigo, miembro del gobierno provincial, y decía algo que creo que lo compartimos absolutamente todos. Esto no es un problema de mujeres. Digo, el ni uno menos es un problema de la sociedad toda. Por ende, digo, si lo haces en tu ciudad, si vas a la marcha corta, en algún lado hay que salir a la calle. Después hay que militar la cuestión a lo largo de toda la jornada. Recuerdo la etapa, creo que era la etapa de la Unión Regional de hace 2 meses atrás, que decía, ¿qué hiciste hoy en contra del machismo? Esto es una lucha cotidiana, ¿no? Es una lucha cotidiana. Por eso también se suma al hashtag de ni una menos, Viva Nos Queremos, porque también tiene que ver con la legalización del aborto, con el respeto hacia la mujer, el respeto, porque todo tiene que ver con todo. Totalmente. ¿Por qué no es algo de mujeres nomás? Porque esas mujeres son madres, porque esas mujeres son hermanas, porque esas mujeres son hijas, y el hombre le influye. Si bien estamos hablando de femicidios, de mujeres que mueren, mujeres, no nos afecta solamente a la persona que muere, sino a su entorno, a su, y es grave para todos. O sea, la tristeza que le causa a un hijo perder a su mamá y no es una mujer, la tristeza que le causa a un padre perder a su hija. Yo leía algo que hoy posteabas. En tu muro dice, el 3 de junio volvemos a gritar ni una menos, por todas, por todos. Reclamamos por las mujeres violentadas, por las golpeadas, por las abusadas, por las amenazadas, porque de eso también se trata la violencia de género, también por las que no pudieron gritar, por las que no pudieron salvarse, por los hijos que el femicidio deja sin mamá. Exigimos justicia y un Estado que luche activamente cada día contra la violencia machista. Realmente es amplio. Es amplio. Es que no hay que cerrar tampoco el machismo en hombres, el machismo y el feminismo en mujeres. Ese es el tema, no cerrarlo en la división de los sexos. Puede haber mujeres muy machistas y puede haber hombres muy feministas también. Totalmente. Entonces, veamos dentro de nuestro cómo queremos nosotros nuestra sociedad, con mujeres que mueren, mujeres que son golpeadas, mujeres que pasan por abortos ilegales porque no quieren tener esos hijos. O porque, por las razones que sean, no los quieren tener, pero mueren porque no quieren tener y no tienen nadie que se ocupe de eso. Yo creo que no tiene términos sexuales, digamos. Es por todos. Totalmente. Romy, ya vamos a meternos de lleno en la actividad del viernes. Un mensajito, Susana dice, Villa Allende está muy pegada a Córdoba, estaría muy bueno juntarse acá, pero acoplarse a la marcha de Córdoba, así seremos multitud. Volvemos a enfatizar que está bueno también tener lo local, ¿no? Digo, tener la cuestión acá en nuestra ciudad. Ya sabemos que la marcha de Córdoba va a ser multitudinaria. Eso ya lo sabemos y no resta sumarse de esta forma. La hacemos al mismo tiempo, es simultánea con la de Córdoba, porque tampoco centralicemos todo en un solo lugar. Nosotros tenemos nuestros casos de femicidio, nuestros casos de injusticia por femicidio. Me parece que mostrarnos firmes ante eso nos hace ser una ciudad importante. nos hace no olvidar lo que nosotros tenemos como historia. Como local. Como local. Más allá de que estemos hablando de que pedimos cosas a nivel nacional, provincia, localmente nosotros también necesitamos. Va generando también la cuestión de la identidad y de la apropiación de lo que nos pasa a nosotros como ciudadanos en Villa Allende. Digo, en esta ciudad capaz que se da este tipo de cuestiones porque estamos tan pegadas a Córdoba. En otra localidad capaz que ni se discute, que eso son Mina Clavero, estás a 3 horas y pico de Córdoba, es local, digo, pero está bueno que se desarrolle. Para terminar con esto también de que algunos dicen que la villa es un barrio de Córdoba. Tenemos nuestra vida. Bueno, ahí en el Facebook me comentaron recién que en otros pueblos también están haciendo marcha. No importa la cantidad de gente, es que se vea visualizar que todos estamos tomando conciencia. No importa cuánta gente vaya, no importa qué tan chico, tan lejos o tan grande sea el pueblo. Lo importante es demostrar que cada uno en su ciudad se apropia de sus derechos en su ciudad. Uh-huh. Y no ir por la cantidad de gente no va a hacer que sea más o menos importante la marcha. Bueno, eso que decís me parece que está bueno también como para analizar el valor de sostener una actividad local y de su magnitud e incidencia. No vamos a estar el viernes en la Plaza Manuel, ya nos vas a contar cómo viene la actividad, pero no vamos a estar el viernes diciendo, che, hay 154 personas, estuvo linda. Si hay 1.340, che, estuvo excelente. Y si hay 10, decís, che, no sirvió para nada. El valor es otro. Y me parece que también tiene lo que se genera en la previa y sobre todo lo que genera para después del 3 de junio, ¿no? No, por supuesto. Ya te digo, la primera fue mucha gente. Marchamos, había gente en la calle que se sumó a la marcha mientras íbamos caminando. La segunda no fue mucha gente. Igual lo hicimos, igual estuvimos, igual nos vieron, igual marchamos por la villa y la gente, es más, nos habíamos maquillado. Con mi hermana nos habíamos maquillado para crear un poco de shock. Sí. Las caras nos habíamos maquillado de golpeada y la gente como que se asombró a eso también. Fue como una estrategia más de visualizar la cuestión. Claro, si bien más vale siempre en las marchas se espera que sean multitudinarias porque se supone que cuando son multitudinarias se llega. Pero mientras lleguemos a un poco de gente que le interese realmente, que lo haga porque lo siente, que realmente le esté preocupando, es suficiente. Vamos a estar atentos todos porque me contaba Romy que fuera del aire se viene como una especie de pegatineada. Habrá muchos carteles que vamos a tener en distintos puntos de la visa. Mañana, gracias a los grupos esto que te comentaba, vamos a ir a pegar carteles en los barrios y también en el centro de Villa Allende, por supuesto. Pido colaboración de los comercios para pegar los carteles. Está bueno. Que solamente tienen que permitir. Es hasta el viernes, después los pueden sacar. Adherir, y esa es la adhesión. Esa también es una forma de participar. Por ahí el comerciante no puede ir ni a la marcha de Córdoba ni a la marcha de Villa Allende porque es ahora labura, pero dice, che, pon el cartel. Claro. Es también una forma de participar. Sí. El compartir en el Facebook también ayuda. Hay mucha gente que no puede, por el horario es complicado. Es más simultáneo. Por una cuestión de que se vea el movimiento en todos lados al mismo tiempo. Sí, pero bueno. Es un horario jodido para los comercios. Por ejemplo, Villa Allende tiene mucho comercio y mucha gente de Villa Allende que tiene comercio. Entonces, también eso nos juega en contra, pero como vos decís, compartir, fomentar, invitar, nos ayuda muchísimo. Sí. Es una forma de estar. Romy, me decías, mucha gente colaborando, mucha gente acercándose. ¿Cuál es el horario de convocatoria, el lugar específico para el viernes? El horario de convocatoria es las 17:30. Sabemos que la marcha comienza un poquito después. Hacemos un tiempito de espera porque es la salida de los colegios. Pero vamos a estar ahí desde las 17:30. Bien. Esperemos que lleven carteles, que se acerque gente a marchar con nosotros. La idea es reunir ahí en la plaza y después salen a marchar. Sí, yo quería aclarar algo. Sí. Si bien yo soy la que organiza, por ahí es medio chocante que una sola persona organice o que tenga un nombre, un apellido. Esto no lo hago para figurar ni nada. No va a llevar nada, ningún nombre ni nada, ni los carteles van a estar firmados con ningún nombre. Yo lo hago porque nadie más lo hizo. Entonces, el que quiera sumarse a ayudar, el que quiera sumarse a difundir, esto no tiene nombre de nadie, es ni una menos, nada más. Tal cual. Y ahora también, vivas nos queremos. Bien, totalmente. Que mirá la frase, yo recuerdo que Pate Palero, periodista de los SRT, que todos los viernes con nosotros hace una columna de género, decía, vamos a salir a la calle a pedir que no nos maten, que queremos estar vivas. Digo, tan simple, tan loco pensarlo y tan duro como eso, porque no es lo que está pasando lamentablemente en nuestro país. Romy, agradecerte que te hayas puesto al hombro esta cuestión y también entender, ¿no?, que hay un montón de personas que están detrás de esto, pero siempre hace falta 1, 2, 3, 10, 20 que activen la cuestión. Vos lo venís haciendo desde el día 1, así que el agradecimiento. Vamos a estar en vivo transmitiendo la marcha acá local también. Vamos a estar con móviles en Córdoba y ojalá que la gente participe, porque de eso se trata. Bueno, yo les agradezco a ustedes, al Anexo, siempre acompañando en todas las cosas. Y bueno, vuelvo a convocar a todos y a invitarlos para el viernes a las 17:30 en la Plaza Manuel Belgrano, frente a la iglesia. Que vayan, que tomen conciencia y que esto es por todos. Por todos. Por todos. Gracias, Romy. De nada. Romina Sangue Dolce con nosotros, es parte del colectivo Ni Una Menos aquí en La Villa, próximo viernes 17:30 en la Plaza Manuel Belgrano. Ni Una Menos y Viva Nos Queremos. Vamos a participar, obviamente. 11:34 en la República Argentina, muy cerquita del mediodía. Nos queda mucho más de Anexados hasta las 13. Ella durmió.